has hecho tanto mal. Sin razón me has engañado, me dejaste un puñal en el corazón clavado, y dijiste que en verdad era yo lo más amado. Mas tu engaño descubrí y burlaste tú de mí, pues con otro te has marchado. Quisiera odiarte en vez de amarte, pero